La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público, el segundo de este 2025, y ya sí en formato en el que nos vamos a permitir recorrer algunas de las historias de nuestro archivo más cercano al comienzo. Vamos a tener algunos programas especiales en las próximas semanas, mientras se desarrolla la feria judicial y estamos sin juicios, y también aprovechando para un breve descanso. En el programa de hoy, por ejemplo, nos vamos a meter a escuchar, bueno, algo que no es parte de nuestro archivo hasta ahora mismo. Lo estamos incorporando al archivo de La Retaguardia a partir de ahora. Tiene que ver con el juicio Saint-Amand 4, el juicio que se desarrolla en los tribunales de Rosario, pero que abarca la represión en la zona militar que iba desde el centro hacia, desde el norte hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, Varadero, Ramallo, San Pedro, son algunos de los lugares donde se viene desarrollando este juicio, porque además este juicio consiguió, por el pedido de las querellas y de la fiscalía a cargo de Adolfo Villate y Juan Patricio Murray, la posibilidad de que los testimonios fueran en el lugar de origen, el lugar donde ocurrieron los hechos. Así que la fiscalía se viene en lo que fue este 2024 acercando a esos lugares para garantizar que en esas ciudades donde sucedieron los hechos, las víctimas den testimonio. Así que ya pasaron por Pergamino, estaban en la última instancia de este 2024 en San Nicolás y seguirán las testimoniales en el recomienzo del juicio del 2025. Pero en la jornada número 5 de este juicio, en la segunda jornada de testimoniales, se escucharon los testimonios de las hermanas Anabel Longinotti y Liliana Longinotti. Toda esa primera parte del juicio va en torno de la represión a militantes del Partido Comunista en la ciudad de San Nicolás. Estos testimonios no fueron en el lugar de origen, porque todavía no se había conseguido eso, fueron en el propio tribunal de Rosario, y Anabel y Liliana contaron sus secuestros siendo muy jóvenes ambas. Bueno, Anabel tenía 14 años, por ejemplo, y eran parte, por supuesto, de la militancia de la Federación Juvenil Comunista. Vamos a escuchar ese audio, y si quieren el video con los testimonios completos lo pueden ver, porque ya está incorporado a partir de hoy a nuestro archivo. Lo pueden encontrar como la audiencia número 5 del juicio Saint-Amand 4. Recorremos entonces los testimonios de Anabel Longinotti primero y de Liliana Longinotti después. Nos dice su nombre completo y su número de documento. Anabel Araceli Longinotti, 14-544-919. Muchas gracias. Señora Longinotti, ha sido ofrecida como testigo para declarar este juicio. Señor fiscal, su testigo. Le voy a pedir que le relate al tribunal y a las partes qué edad tenía usted en el año 1976, si tenía algún tipo de militancia política, usted o los integrantes de su familia, y si con motivo de esa militancia política, antes del golpe militar del 24 de marzo del 76 o con posterioridad, ustedes fueron perseguidos por esa militancia política, gremial o sindical. En el año 1976, en la fecha en que fuimos secuestrados, yo tenía 15 años, cumplidos en el mes de mayo, y nosotros fuimos secuestrados el 10 de agosto del 76. Yo era afiliada a la Federación Juvenil Comunista. Por ahí es bueno decir que provengo de una familia donde nuestro padre había sido dirigente de la resistencia peronista en Rojo, nos había sembrado las ideas de justicia social, y luego se había acercado él en un diálogo político, porque siempre siguió siendo peronista, pero tenía muy buena relación con militantes del Partido Comunista, y mis hermanos mayores se sumaron al Partido Comunista. Mis dos hermanos mayores, mi mamá, también mi papá, pero no en calidad de militante. Sí lo hicieron mi mamá y mis hermanos mayores, Roberto y Noemí, y nosotras, Liliana y yo, crecimos en una familia donde el diálogo político y la discusión sobre lo que pasaba en el mundo, sobre lo que pasaba en África, en Asia, en América Latina, era algo muy común. Por lo tanto, yo estaba ansiosa de cumplir los 13 años para afiliarme a la Federación Juvenil Comunista, y así lo hice. Cuando me incorporé a la escuela secundaria, me sumé a un círculo de la Juventud Comunista. En ese momento, mi hermana estaba en el Colegio Nacional, dirigía el Centro de Estudiantes, y fuimos parte de todas las manifestaciones que se hicieron en el 74. Por la lucha del boleto estudiantil, que lo conseguimos. Desde luego que yo miraba a los compañeros mayores con mucha admiración. Yo era bastante chica, 13 años, pero al mismo tiempo tenía sembrada una inquietud sobre jugar un papel, digamos, en la sociedad, no ser expectante. Y lo hice y lo fui haciendo en la medida en que fui creciendo. Y bueno, en ese clima en que me fui formando, nos encontró el golpe de Estado de 1976. En el año 75 trasladamos las camas a una casilla que había detrás de la casa, a media cuadra, y mi papá hizo un hueco en la prefabricada y un hueco quedaba a un monte a un cerco de ligustrinas, y detrás de ahí había un monte de naranjas. Entonces, mi mamá, mi hermana Liliana, que va a declarar después acá, y yo dormíamos ahí, porque mis hermanos mayores ya se habían independizado y vivían, mi hermana mayor en Buenos Aires, y Roberto tenía su casa y su familia, o estaba en eso, digamos. Entonces, habíamos practicado ante un sonido que él iba a hacer, un silbido, que nosotros prácticamente dormíamos vestidas, y habíamos practicado cómo cruzar ante el sonido que él hiciera desde la prefabricada al monte para escondernos y escaparnos, porque el gran temor eran las 3A. El 10 de agosto de 1976 nos habíamos quedado mi hermana. Voy a relatar el suceso del secuestro. Nos habíamos quedado mi hermana Liliana y yo solas en la casa, y entonces era un día de agosto, lindo día, y mi hermana Liliana se sentía muy descompuesta, estaba con el periodo, y me pidió, ese día no habíamos ido a dormir a la casilla, precisamente porque ella no se sentía bien, así que habíamos decidido quedarnos en la casa a dormir, y me pidió que le hiciera un té, se lo llevé y fui a abrir la celosía que daba al fondo, y estábamos rodeadas de soldados. Entonces le dije, Liliana, estamos rodeadas, hay un operativo militar. Ella me preguntó si nos podíamos escapar y yo le dije, no, imposible. Así que no alcancé a hablar con ella de ese tema y sonó un timbre y fui a abrir la puerta y estaba las autoridades militares, que no sé qué grado habrán tenido, qué sé yo, teniente, no sé. Entonces, que venían a hacer un allanamiento y yo le pedí la orden de allanamiento de un juez. Y me empujó y me dijo, ¿qué orden de allanamiento? Ni nada, me empujó. Y en ese momento comenzó una especie de terremoto, porque comenzaron a abrir los muebles, el placar, tiraban todo abajo, levantaban los colchones, los rompían. Era como una situación que aturdía lo que estaban haciendo. Terminó todo este operativo hasta la 1 de la tarde y ahí nos cargaron en los camiones del ejército y nos llevaron al cuartel. En el cuartel nos pusieron en una celda junto con un soldado que había venido tarde del Franco y lo habían declarado desertor y estaba preso ahí, no sé qué le iban a hacer, qué cosa, qué pena le iba a tocar. Después nos fueron llevando de a uno a declarar con Saint-Amand y con Bossier, que estaban en la oficina de ellos. Y yo recuerdo que había tomado la actitud, amparada un poco en los 15 años, en decir que yo no sabía nada. De todo lo que me preguntaban, no sabía nada. Era todo lo que contestaba, que no sabía, que no sabía, que no sabía. Le tenía mucho miedo a decir algo que pudiera comprometer a algún compañero y además a que al decir algo me siguieran sacando datos. Entonces, me había puesto en esa actitud. ¿Sabe si su madre y otros dirigentes políticos de San Nicolás, a raíz de las detenciones que ya a partir del año 1975 se venían dando y con posterioridad al golpe militar, tomaron contacto con alguna autoridad eclesiástica para que intercediera en la situación? Sí, era bastante impactante cuando llegaba mi mamá a casa y decía, nos entrevistamos con Ponce de León. Todo el mundo golpeaba la puerta de Ponce de León. Los familiares de los desaparecidos que desaparecían en San Nicolás, pero que sus familiares estaban lejos, Celia Korsunsky, los padres de las Alvira, los propios desaparecidos de San Nicolás, la familia Cámpora, la madre de Ricardo Corelli, qué sé yo. Todo el mundo confiaba en que Ponce iba a hacer algo. Y verdaderamente hay un dato que lo pinta a Ponce de León, porque Ponce de León no era un militante político, era un obispo que había decidido ejercer su pastoral y su cristiandad de esa manera, defendiendo a los que estaban siendo castigados. Una solicitada pidiendo la libertad de los presos políticos, cuya primera firma era la de Ponce de León, abriendo la puerta a que otros firmaran. Una hoja en blanco con una solicitada, la primera firma la ponía él. ¿Sabe si tuvo alguna consecuencia para él esa actitud para con la dictadura cívico-militar? Bueno, cuando el 11 de julio de 1977 fue noticia que a Ponce le había ocurrido un accidente en la ruta y que estaba internado, pero a la noche murió. El velorio de Ponce de León que se hizo en la catedral fue muy concurrido, pero todo estaba sumamente custodiado por el ejército. Y desde luego que lo que se corría era esto no fue un accidente, le pasó lo mismo que a Angelelli. Los más cercanos a Ponce decían que Ponce había dicho, que después de Angelelli le iba a tocar a él, que le habían pedido que se fuera, que lo habían amenazado, Sainamán le había mandado amenazas, que le había dicho que se fuera de Villa, de San Nicolás, y que él se negaba, y que sí lo que había hecho era a correr de San Nicolás a todos los curas jóvenes que estaban con él, y que había logrado, Ponce tenía actitudes que las fuimos conociendo con el tiempo, ¿no? Porque él iba con su auto hasta la puerta del cuartel y no esperaba ni que le permitieran el ingreso, entraba y le golpeaba la puerta a Sainamán y se metía en el despacho y hablaba con él. Lo hizo varias veces pidiendo por varios secuestrados, detenidos, y también por el cura Molina, que Molina creo que era, sí, que estaba preso. Nos habló usted de dos interrogatorios, uno que le hicieron en el cuartel el teniente coronel Sainamán y el mayor Bossier. Nos habló también de otro interrogatorio en la Policía Federal y nos habló de un sermón que les dio el juez Milesi, nos dijo. Le pregunto en primer lugar, ¿el juez Milesi qué juez era? ¿Era un juez provincial, un juez federal? Federal. Perfecto. Pero era un mayor del ejército que le habían dado ese cargo, no sé. O sea, usted tiene conocimiento que tenía un cargo militar. Sí, sí, era mayor del ejército devenido a juez federal. Perfecto. En esa oportunidad, cuando se entrevista con el juez Milesi, ¿el juez Milesi le toma a usted algún tipo de declaración? ¿Recuerda que les han recibido alguna declaración en el juzgado federal? Sí, creo que sí, pero no sé si yo no sé si fue solo un sermón o si nos hicieron una declaración. Tengo dudas de eso. ¿Recuerda en alguna oportunidad, en alguno, ya sea en el batallón o en la Policía Federal o ante el juez Milesi, que le hayan exhibido a usted fotos? Sí, a mí me exhibieron fotos de postales que yo había recibido de mi hermana cuando había hecho un viaje, que las tendría que haber tirado. Y yo tenía en mi mesa de luz una foto de Lenin debajo del vidrio. Y entonces me preguntaron quién era y yo le dije que era mi abuelo. Era cierto, mi abuelo se parecía. Pelado y así como era Lenin. En la federal sí, fotos donde estaban compañeros en las asambleas estudiantiles de la escuela, redondeados. ¿Recuerda si esas fotos eran fotos sacadas por un fotógrafo que seguramente era servicio del diario El Norte? Perfecto. Y vendía las fotos a la policía. Buenas tardes, Liliana. Hola. ¿Le puede contar al tribunal y al resto de las partes qué edad tenía usted en el mes de agosto del año 1976? ¿Si tenía algún tipo de militancia política? ¿Y si con anterioridad al 24 de marzo del 76 o con posterioridad, integrantes de su familia o eventualmente de la agrupación política en la cual usted haya militado fueron perseguidos o reprimidos por esa militancia política, gremial o social? Sí, sí, bueno, yo era militante de la Federación Juvenil Comunista y además de eso era referente de la lucha por el boleto estudiantil en San Nicolás y yo representaba a mi escuela en las intercolegiales, en las intercolegiales, digamos, en las representaciones intercolegiales que había en San Nicolás. Aparte de ser referente de esa lucha, también fui presidenta de la Juventud de la Alianza Popular Revolucionaria, esas dos cosas fueron las que me mostraron después cuando me detuvieron como cosas, como las causantes, digamos, de por qué yo estaba presa. Respecto de mi familia, sí, yo vengo de una familia de militantes, no solamente mi familia, mi padre, mi madre, mi tío Luis, que era intendente de Ramallo, y que cuando fue a, cuando le dieron la orden de entregar su, el gobierno, muy inocentemente fue a entregarlo. Mi papá le decía que no fuera, y después ya no lo vimos más. Lo llevaron a la cárcel, a la UP3, y luego fue trasladado a Sierra Chica. Y nosotros sí, mi mamá era presidenta de la Unión de Mujeres Argentinas, era una terrible militante, mi mamá. Una mujer que no la detenía ni el viento, ni la lluvia, ni los soles. Mi papá no era un gran militante, pero sí era una persona muy. Él se preocupaba mucho porque nosotros tuviéramos posibilidades de leer, de construir conocimiento, de reflexionar sobre la realidad. Era una persona que nos incentivó muchísimo a pensar. En mi casa había siempre una gran biblioteca donde tomar libros y investigar todo tipo de temas. Con la familia Ver, nuestra familia eran las dos familias referentes, digamos, del Partido Comunista. Y por supuesto que cuando me detuvieron lo tenían totalmente claro. Es decir, esa fue una de las razones por las cuales fuimos detenidos. Nosotros, anterior al año 1976, ya sabíamos que estábamos perseguidos, que estábamos observados. Voy al día del procedimiento este en el domicilio de ustedes cuando lo secuestran. Nos habló usted de gente del ejército. ¿Cómo identificaba que eran gente del ejército? Cuando ¿Estaban con uniformados? el Sí, allanamiento, sí, sí, sí, sí. sí, con todo el uniforme, los camiones del batallón, con toda su prestancia militar. Perfecto. Nos habló también de una persona que aparentemente estaba al frente de ese operativo. ¿Esa persona se identificó? ¿Les dijo cómo se llamaba? Sí, se identificó y dijo, pero no me acuerdo. No, tengo presente el nombre. Pero sí, se identificó y con todo a ver, toda esa estructura que tienen los militares para presentarse y sí. ¿Lo recuerda físicamente cómo era esta persona? Más o menos, era flaco. Muy flaco, bastante flaco, y de una estatura mediana, no, ni muy alto ni muy. ¿Qué cantidad de gente aproximadamente de militares había en Terrible. ese operativo? Qué increíble, cada vez que me acuerdo. Y dos camiones de soldados, qué sé yo cuántos habrán habido en cada camión, pero eran más de 30 soldados, seguro, porque eran dos camiones llenos de soldados. ¿Esta persona que estaba al frente del operativo o alguna otra le exhibió a usted alguna orden de allanamiento o le dijeron que vinieran por orden de alguien a allanar o a detener a alguien? A mí no me dijeron, a mí personalmente no, porque tengo que decir que la que le tocaron el timbre y fue y atendió fue mi hermana más chica. ¿Pero escuchó usted que vinieran a allanar por orden de alguien No. o a detener a alguien por orden de alguien? No. Está bien. Que yo haya escuchado, no. Aparte de este fusil que dice que pusieron allí, ¿usted recuerda que hayan secuestrado alguna otra arma, algún arma que estuviera en desuso? Creo que sí. un arma que había en el que era de mi abuelo, recontravieja, que no servía para nada, que creo que la encontraron. ¿Sabe si alguien se hizo cargo de esa arma? Me parece que le echaron la culpa a un inocente, a un empleado de mi papá, un pobre hombre que no tenía absolutamente nada que ver con nada. ¿Sabe si sufrió alguna consecuencia esta persona? Yo creo que ¿Recuerda? que sufrió consecuencias, pero no te lo podría relatar con exactitud. ¿Recuerda el nombre de esta persona? No me acuerdo. ¿No sabe si vive? Tampoco. Calculo que no debe vivir. ¿Sabe usted o recuerda que hayan secuestrado alguna prenda militar o que simulaba ser una prenda militar o algo por el estilo? Sí, creo que una camisa que donde dormía el perro, que era donde dormía nuestro Kenny, era una camisa que había ahí, vieja, creo que se la llevaron. Está bien. ¿Tiene idea si secuestraron algún tipo de documentación, bibliografía, revistas? La biblioteca la renovolvieron toda, no quedó nada en pie. Se deben haber llevado cosas, sí, seguro, porque está todo revuelto. Lo que, mira, me acuerdo que cuando revolvieron mi placar, que me sacaron todo, situación tan espantosa, porque uno se siente como que están violando su intimidad, terrible. O sea, que cada vez que me acuerdo de todo esto, mira. Me abrieron todo y me encontraron un libro que yo lo estaba, yo estaban en el placar, no estaba en la biblioteca porque yo lo leía de noche y lo ponía ahí en el placar. Y tenía una dedicatoria que me había hecho el tío Luis, porque ese libro era del tío Luis y el tío Luis me lo había dado a mí. Y me había mandado una esquelita diciéndome, tenés que leer esto, por favor, no dejes de leerlo, porque ahí está la verdadera historia de América Latina. Y vos tenés que saberlo. Bueno, me preguntaron por esa dedicatoria. Bueno, ahí tuve un problema con ellos, porque yo no quería dar el libro y ellos se lo llevaban. Ahí tuve un problema. ¿Me recuerda qué libro era? Las venas abiertas de América Latina. A mí me interroga se dice teniente Bossier. Me interroga Bossier. Estaba presente Saint Amant, que era un señor retacón, bajito, que era el que manejaba todo en San Nicolás, pero a mí me interroga Bossier. El otro miraba y de vez en cuando hacía alguna pregunta. Bueno, el interrogatorio fue terrible, cosa espantosa, porque lo que más hacían era ofenderme a mí, a mi familia, a mis padres, y tratar por todos los medios de sacarme nombres, sacar datos. Y cuando yo no tenía datos, o si los tenía no los decía, o decía por ahí datos que no eran, se violentaba mucho. Se violentaba mucho y me gritaba de todo me gritaba. Sobre todo cosas muy ofensivas. Y me amenazaba porque me decía, vos sabés que si no decís la verdad, si no das nombres, podés no salir de acá y vaya a saber dónde terminás. Y bueno, yo le decía, no sé dónde voy a terminar, pero yo no le contestaba y bueno. Así íbamos y veníamos en gritos y que yo le decía no sé y él me gritaba y después me tiraba fotos y yo le decía que este no lo conozco, al otro no conozco y él me decía que sí, que yo los conocía y así estuvimos un rato largo. Terrible, cada vez que me acuerdo. Y luego me llevan a la celda otra vez. Ahí estuvimos hasta que mi hermano va a buscar a mi hermana más chica. Mi hermano había hecho ya algunas averiguaciones de cómo eran las cosas y mi hermano era delegado de UOM Y entonces la va a buscar a mi hermana y se la lleva a Anabel. Y a mi papá también le habían, porque a mi papá tampoco le habían encontrado demasiadas cosas, entonces podía obtener la libertad, pero mi papá no se quiso ir porque a mí no me habían dado la libertad. Tenían que seguir investigándome, etcétera, etcétera. Así que al otro día estando ahí en esos días, no me acuerdo si el día siguiente o el otro, eso no lo tengo claro, me vuelven a interrogar. Ahí va el segundo interrogatorio. Ahí me interroga un policía, creo de apellido Berruti, murió ahora. Me mete en una habitación, me sienta y me dice: ¿Conoces este aparato? Y me muestra la picana eléctrica. La verdad que yo no lo conocía, primera vez que la había visto. Bueno, me explicó que con ese aparato se aplica electricidad a las personas. Me hace todo el cuento ese y me dice: Bueno, me empieza a toquetear. Y me dice: Mirá, vos sos una chica linda, tenés mucho futuro. ¿Qué te parece si esta noche nos vamos de acá? ¿Cómo que nos vamos? Sí, porque yo puedo sacarte esta noche y no volvés más acá. Te vamos a un hotel y después te dejo en la ruta y acá no volvés más. Yo le dije que eso no iba a pasar y que además estaba mi padre. Pero imaginen el grado de terror que yo tenía, porque cuando me empezó a toquetear, hoy eso a la luz de lo que son las leyes actuales sería acoso, ¿no? Porque hoy están las leyes del acoso y hoy tendría que ser denunciado como acoso. Muy aterrorizada estaba, muy, muy, muy aterrorizada. Bueno, no sabía si el tipo lo iba a hacer o no lo iba a hacer, si de última me iba a obligar, pero sí tengo que admitir que estaba muerta de terror, muerta de miedo de no saber qué iban a hacer. Me tranquilizaba mucho la presencia de mi papá, me tranquilizaba un montón. Mi papá era una persona que armó toda una estrategia con los policías, que trataba de apaciguar los ánimos, de hablar con ellos, de contarle cosas, porque mi papá en ese sentido era bastante seductor, la gente lo escuchaba. Y armó toda una estrategia. Y eso me tranquilizaba. Bueno, después de eso, creo que fue al otro día. Nos dan la libertad, nos trasladan al juzgado federal. Ese es otro tercer interrogatorio. Después, a la luz del tiempo y de la vida y de las cosas que uno va entendiendo, decía: ¿Cómo puede ser que un juez hable de esa manera? Porque ese también me insultó de arriba abajo, me dijo barbaridades de mi padre, de mi tío, de mi mamá. Me insultó de arriba abajo. Y después de decirme barbaridades, que gente como nosotros había que exterminar al país de gente como nosotros, porque le hacíamos mucho daño al país, de insultarme de arriba abajo, me dio la libertad. Quiero decir, antes de irme, la primera cosa que quiero decir es que el nunca más es una frase que todavía sigue dando vuelta y que es una utopía todavía. Porque hasta que no tengamos una sociedad un poco más igualitaria, hasta que no tengamos un poco más de equilibrio, no haya pobreza, no haya hambre, no haya miseria, hasta que logremos esa equidad, siempre vamos a estar muy Debemos estar muy alerta porque nunca más no se va a terminar de construir. Y yo creo que es una obligación de todas las personas que queremos o bregamos por los derechos humanos, contar todos estos hechos a las nuevas generaciones, porque no vamos a tener destino, no vamos a tener destino si las nuevas generaciones no leen un poco lo que pasó antes. Siempre vamos a estar en riesgo de repetir la violencia, que quizás no sea la violencia de los centros clandestinos ni de las torturas, pero que la violencia se resignifica cuando hay tanta desigualdad. Y es una obligación de todos, para mí, ocuparnos mucho y con compromiso de las nuevas generaciones de desterrar esta crueldad que se ha instalado, con compromiso y con solidaridad, y tratar de ver la cara de nuestros nietos, de nuestros hijos, por lo menos diciendo que algo hacemos para que eso no suceda en esta tierra tan hermosa que tenemos. Y la segunda cosa es que quiero decir también que yo creo haber estado en las puertas del infierno. Yo creo haber estado en las puertas del infierno. Y no crucé el infierno. No lo crucé. Pero los 30.000 desaparecidos sí lo cruzaron. Los chicos que todavía no tienen su identidad están en el infierno. Y algunos compañeros que estuvieron en el infierno y lo pudieron cruzar, no quedaron muertos ahí, tienen lastimaduras, quedaron con grandes lastimaduras de ese infierno. Para todos ellos, para mi madre, que fue una enorme, enorme militante, para mi papá, para el Cholo, para toda la familia Ver, Alejandra, pobrecita, que tan chiquita estuvo en un calabozo, para los hermanos, para todos los hermanos Ver, para Gerardo Cámpora, para Farashi, para nuestro querido Sechi, el Gordo Valor, para el Tarucha. Todos ellos son las imágenes que yo tengo a la mañana cuando me levanto, y son las imágenes que tengo representando eso que nos pasó. Para todos ellos, un presente, memoria, verdad y justicia. Interesante volver a escuchar los testimonios de la familia Longinotti en la primera audiencia de testimoniales del juicio. Escuchamos a la familia Berg, también una familia entera con sus niños que sufrieron los embates del terrorismo de Estado por la militancia de los adultos en el Partido Comunista allí en San Nicolás. Después de haber transitado la parte de testimonios, bueno, vamos a ir a otro testimonio en otro formato. Y vamos a recuperar, lo vamos a hacer en algunos de estos programas de enero y de febrero, algunas de las partes que nos ha dejado el querido amigo Víctor Basterra en su paso por este programa. Vamos a ir a un segmento que se dio el 12 de junio del año 2014 en horario público. Ese día había comenzado el Mundial de Fútbol de Brasil. Argentina iba a perder la final con Alemania de ese torneo. Y hablábamos a partir de este disparador de lo que significaba la conmoción social que genera el fútbol. Lo llevamos a Víctor hacia el año 1978, por supuesto, para que nos comentara acerca de sus vivencias. Todavía él no había

congraciados de haber vuelto a escuchar la voz de Basterra, cosa que va a suceder este verano bastante seguido. Un abrazo y nos encontramos la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.